Mi amor, ¿qué te pasa? Paso los días pensando en ti. Desde el día en que te conocí, me enamoré de ti. Yo me pregunto cómo pasó, y le agradezco al Señor que apareciste justo hoy, que estaba tan solo en mi vida, ya no había alegrías y era triste mi vida. Gracias por tu amor, porque por nada me entregaste el corazón, porque a pesar de mis errores y temores, me ayudaste a curar mis dolores. Gracias por tu amor, porque a pesar que me critiquen, no te importa lo que dicen, y tienes ese abrazo que llenó mi corazón. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor.